Bienvenido al servicio vendotodo.com. Para acceder a nuestro servicio, deberá responder algunas preguntas. Si es menor de 18 años, marque 1. Si tiene entre 19 y 25 años, marque 2. Si tiene entre 25 y 36 años, marque 3. Si tiene más de 37 años, marque 4. Si es varón, marque 1. Si es mujer, marque 2. Modelos para desarmar. Modelos para desarmar es un micro radial, una sección de El Puente, un espacio de exploración a partir del desarme de mandatos, hábitos, rótulos. Unos minutos para indagar en géneros y sexualidades. En plural, múltiple, ni blanco ni negro, ni derecha ni izquierda, ni hombre ni mujer. Buscaremos desarmar el binarismo obligatorio que nos ordena, nos normativiza. No sos normal vos. ¿La legalidad? ¿Qué nos obliga a indicar masculino o femenino en el Documento Nacional de Identidad? En el perfil de una red social y hasta cuando queremos ir al baño. Modelos para desarmar, un momento radial con lenguaje inclusivo, inclusive. Desarmamos o deconstruimos a una lengua que excluye, que no nombra a muchos, y la rearmamos o reconstruimos para intentar comunicar sin discriminarnos. Para comenzar, les contamos que existe una diferencia entre género y sexo. Sí, sí, no son sinónimos. Mientras que el concepto de sexo se refiere a diferencias biológicas, específicamente a la genitalidad masculina o femenina. O pene o vulva. El concepto género se refiere a una construcción social que atribuye identidades, funciones y atributos determinados para mujer o para varón. Una cosa o la otra. Es decir, binarismo obligatorio. Sin chistar, ¿eh? Pero resulta que la realidad no es una u otra, sino que las personas muchas, pero muchas veces, no somos ni chicha ni limonada. Y aunque existan normas legales que digan que en el DNI solo puede figurar una M de masculino o una F de femenino, aunque la enfermera, el vecino o el pastor nos digan que no es natural salirse del molde. ¿Qué molde? ¿El molde impuesto? Bueno, sepan que algunos no entramos en la budinera. Y sí, no salimos. Y no podemos evitarlo. Hace no mucho, si te salías de la norma, la represión era feroz. La represión cultural e institucional no permitía ni por asomo que alguien se autopercibiera fuera de la binomia planteada. Varón-mujer. Mujer-varón. Pero siempre hubieron personas, o grupos de ellas, que no se callaron y pusieron sus propias cuerpas en la lucha para que hoy sea diferente. Modelos para desarmar nos llevará por la historia de estas manifestaciones y luchas que en la actualidad están representadas por el movimiento LGTBIQ y no binario. Nos despedimos. Hasta la próxima escuchando Rara, interpretada por Susie Shock junto a Cumbia Queers. Rara, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado. Me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada. Voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara. Como yo soy tan rara. Como yo soy tan rara.